Cha, cumbia clandestina, los miércoles de 18 a 20 horas, por Radio La Negra, 104.7, desde el barrio Cine. Guerra, no sirve que te escondas ni que vivas rezando. Cuando la muerte se alza, siempre acaba encontrando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Hay una guerra allá afuera y te estoy. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Acá estamos otra vez en Cumbia Clandestina. Segundo programa del año. Segundo programa del año. Claro, anotémoslo porque después al final no los contamos y está bueno saber por qué número de programa vamos. En este nuevo horario, ¿no? Que desde 18 a 20, el horario de verano, veremos cuando volvemos al horario original o qué pasa, ¿no? Bueno, estamos. Y bueno, acá en la tarde del Bolsón, en Radio La Negra, desde el 104.7, en el barrio Usina. Y bueno, ya que estamos, podemos decir los teléfonos de la radio. 455-710, es el teléfono de línea. Y si quieren mandar un mensajito de texto, al 1529-7821. Bien, hoy tenemos unos cuantos temas, ¿no? Mientras acá en el Bolsón se vive una temporada de turismo así a full, por todas las calles, gente y gente que está vacacionando, que está, digamos, viviendo estos lugares, o sea, la hermosura de la naturaleza de estos lugares, de los lagos, de los ríos, también al mismo tiempo están pasando unas cuantas cosas. Varias cosas, sí. Que muestra que no es nada mágico y natural todo esto, ¿no? No, cada vez estamos más atravesados por el neoliberalismo, capitalismo y, o sea, y cada vez los hechos muestran que esta comarca no es un territorio aislado, sino que todo lo contrario, digamos, ¿no? Estamos bien insertos en todo. Y bueno, un poco hoy vamos a ver si nos podemos comunicar con respecto a esto con la gente de las huaytecas, porque estuvieron pasando algunas cosas en las huaytecas últimamente. Bueno, tuvieron una amenaza de desalojo, entró gente con una camioneta a inspeccionar el lugar, como queriendo hacer que iban a empezar con algún trabajo en el lugar, lo cual fue denunciado por Mirta Ñancunao, que es una de las creo que es la huerquén de la comunidad de las huaytecas, quiero decir porque me voy a equivocar. Sí, sí. Y por otro lado, Lago Escondido, que parece que las cosas están íntimamente relacionadas, ¿no, Poli? Sí, por el tema de la venta de tierra y de las irregularidades que hay en esta venta de tierras fiscales y de tierras, en realidad, de territorios de pueblos originarios. Bueno, se ve mucha relación ahí. Justamente este abogado Martínez Pérez, que es el que hace y que tiene que ver con la amenaza de desalojo que hubo en diciembre, es en contra de la ley esa que mencionamos la semana pasada, que es la 26.160, que suspende los desalojos de los pueblos originarios, ¿no? Hasta 2013 era, ¿no? Que habíamos dicho la semana pasada. Ajá. Creo que era hasta 2013. Bueno, en contra de esta ley, no, igualmente no hubo ningún desalojo, pero la amenaza estuvo, hubo gente ahí. Bueno, y con esto tiene que ver este abogado Martínez Pérez, que es el presidente de una empresa que es parte del gran parte del Estado, que se llama Enforza, y que tiene capital privado también. Él es presidente de esta empresa, ¿no? Y bueno, estas tierras se las vendió Enforza a él hace varios años. Esta empresa también tiene que ver con venta de tierras a Lewis, a Hayden Lake en realidad, ¿no? Así que bueno, hay mucha relación. Sí. Y bueno, ese es uno de los temas. Después vamos a estar un poco conversando sobre el tema del acampe de la comunidad COM, la comunidad Toba en Buenos Aires, que siguen estando allí reclamando por la devolución de su territorio. También vamos a estar recordando un aniversario más de la Semana Trágica de 1919. Vamos a estar recordando esos hechos históricos que fueron muy importantes para la historia del movimiento obrero en nuestro país, porque marcaron, digamos, fue un episodio muy trágico, digamos, de mucha lucha, pero muy trágico porque murieron muchos obreros. Dentro de un gobierno elegido por el pueblo, radical, ¿no? Sí. Sí, sí. Y aparte de Hipólito Yrigoyen, claro, que se cargó muchos muertos en su haber. Y es de estas cosas que pasaron en nuestra historia que no, ahora las podemos ver quizás en libros de historia o en libros de ciencias sociales, pero cuando nosotros hicimos la escuela primaria o secundaria no se mencionaba todo esto y no nos decían nada sobre estos temas. Bien, y además de la Semana Trágica vamos también a estar conversando acerca de la situación de Honduras con respecto al secuestro de un dirigente campesino que pudo escapar, y vamos a estar también con ese tema. ¿Algo más, Poli? ¿Tenemos? No, por el momento no. Entonces podemos escuchar podemos ir a un tema musical de Las Manos de Filippi. Consciente que todo lo vende, que todo lo privatiza, persiguen al under y montan la pesquisa y a Popalia Universal le deja la pitaliza sin ninguna competencia, el negocio le garantiza. A Santolaya lo ponen de jurado y a todo lo nuevo lo tiran improvisado y te quieren meter la mano en el trabajo, pasándose solo en cuestiones del mercado, con el beso de que sos una estrella, el niño mimado de la compañía que ya te desplazan, te dejan aislado, muy lejos de lo tuyo, pero es puro chamuyo. Vos sos un laburante y después de esta masacre, como tal hay que plantarse, juntarse y organizarse. Y la onda no es vender, sino sacarse este nudo, que la tele está justo oscureciendo el futuro. Lo ves a el barra, vivito y coreando, y al bolichero te lo mando su boliche gobernando. Ahora que el chabán está preso, se acabaron los bolicheros que te comen el sello. Ni en pedo, al contrario, quedaron los peores, que utilizan al Estado para matar y hacer millones. Pero sin cromaño no fortalece, la desconfianza crece y crece la conciencia, que tu gobierno representa una mierda. ¿Qué van a pensar en la cultura? Van a privatizarla, no queda duda. Y en tanta muerte mora la clausura, la censura, la privatización de la cultura. Y callejero, qué pena no la vieron, pusieron mucho enero en tocar ellos primero. Pero hay 300 millones de bandas nuevas que después de Cromañón se la están viendo fulera. Hay que luchar por la libertad de crear, dejarse de joder con eso de clasificar. Viejita, Edón, Cumbiero, Punk, de igual igual, todos juntos por la libertad. Y la teoría de la futbolización es otra huevada, es pura evasión, es no hablar de Ibarra, no meter presión para que vaya preso lo que representa la nación. hay que poner la trucha, y en clave está la lucha, porque bandas que no pueden tocar, hay muchas, hay que poner la trucha, y en clave está la lucha, porque bandas que no pueden tocar, hay muchas, ya se acabó la del rockero loco, después de esta masacre hay que crecer un poco. Si este sistema no te da oportunidad de aprender de una forma normal y natural, prefieres matar y poder entregar alguna patrona en otro negocio, fenomenal, conciencia no van a crear, al contrario, te van a laburar la moral, hasta el nefasto punto tal de llegar a pensar que es normal no tener trabajo, ni escuela, ni hospital, ni un local para tocar, o bailar o trabajar. Nuestras víctimas resucitan y con más fuerza crecen y luchan por aquello que mató esta hostia. Este sistema asesino de gente, este sistema asesino de posta. Nuestras víctimas resucitan y con más fuerza crecen y luchan por aquello que mató esta hostia. Este sistema asesino de gente, este sistema asesino de posta. Hay que poner la chucha, en cabeza la lucha, porque bandas que no pueden tocar, hay muchas. Hay que poner la chucha, en cabeza la lucha, porque bandas que no pueden tocar, hay muchas. Poner la chucha, en cabeza la lucha, poner la chucha, en cabeza la lucha, poner la chucha, en cabeza la lucha, poner la chucha, en cabeza la lucha. Bueno, como decíamos antes, vamos a charlar un poquito sobre el tema de la comunidad Toba que sigue acampando en Buenos Aires. Siguen esperando una respuesta por parte del gobierno. Vamos a leer partes de algunas notas que cuentan más o menos lo que está pasando. Los indígenas formoseños mantienen un acampe en la intersección de la Avenida de Mayo y la 9 de Julio, donde permanecen 8 miembros de la comunidad. Los integrantes de la comunidad COM anunciaron ayer que esperarán hasta el martes próximo que el gobierno nacional les restituya sus tierras en la provincia de Formosa y convocaron a una movilización el miércoles en el centro porteño. Sí, esta movilización, o sea, la convoca también la UAC, que es la Unión de Asambleas Ciudadanas, el miércoles a las 17:30 horas. Y también convocan a la gente a que pueda llevar su solidaridad a la gente que está acampando, porque hace muchísimo calor, están en pleno centro de Buenos Aires, y bueno, le piden a la gente que lleve, sea solidario llevando frutas, agua. Lo que pueda hacer para... Sí, sobre todo la presencia, ¿no? Es una de las cosas que... La presencia. Para que... Primero la presencia apoyen. Y también, bueno, una colaboración para la gente que está acampando. A fines del 2010, los pobladores originarios firmaron un acuerdo con funcionarios nacionales que se comprometieron a propiciar una mesa de diálogo con Formosa para canalizar la demanda de tierras, la entrega de documentos, asistencia sanitaria y una propuesta para que Gendarmería garantice la seguridad de los tobas. ¿Sí? Sí, además dice, además se mantenía el reclamo de justicia por los hechos de represión en la zona de la Primavera que causaron la muerte de un indígena y de un policía. Bueno, uy, se me fue. A pesar el compromiso del gobierno de darles una respuesta, todavía ellos siguen esperando, digamos, una respuesta concreta al reclamo que hacen, ¿no? Hace ya más de un mes que están acampando los hermanos y hermanas COM. Claro, que estuvieron con huelga de hambre, ¿no? Eso es una de las cosas que sí levantaron en lo que comentábamos también la semana pasada, que el gobierno... salió, lo que decían es que habían levantado ya o que ya se había solucionado el problema, pero no es así. O sea, pueden haber levantado la huelga de hambre, pero todavía siguen ahí esperando respuestas, ¿no? Bueno, están, o sea, perdón, me atrasé. Ellos, recordemos, bueno, la comunidad Toba es una comunidad que se encuentra en el norte de nuestro país, en el Chaco y en Formosa sobre todo. Es una comunidad que se caracteriza por ser muy pobre, en el sentido de que, bueno, han sido empobrecidos durante tantos años. Su hábitat natural se está destruyendo por la siembra de soja y por la tala de los bosques, de los montes, y bueno, eso ha colaborado con su empobrecimiento. Y ellos hoy en día están visibilizando esta situación en pleno Buenos Aires, ¿no? Desde el 9 de diciembre pasado, un campamento lástima, dice un periodista, lastima el paisaje de esta más que turística Buenos Aires. En Avenida de Mayo y 9 de Julio, hermanos y hermanas del pueblo Com de la provincia de Formosa exigen la devolución de sus territorios, derecho ancestral y también legal. Un decreto del gobierno nacional, 1940, les otorgó 5.000 hectáreas. ¿Reparación? ¿Cómo reparar la muerte? La muy criolla familia Celias usurpó parte de estas tierras, como hace más de 500 años, como lo hacen en forma regular quienes se creen poderosos, dueños del dinero, de la indignidad y de los fusiles. 4 meses habían pasado ya los Com en la ruta 86, cerca de Laguna Blanca, durante 2010. 4 dignos meses de resistencia y sacrificio. 4 meses de funcionarios funcionales, oídos bicentenarios, solo fotos para el turismo. Solo poses para la indignidad y la legitimación del abuso. Oídos prestos para escuchar ofertas ojeras. En Formosa, en Laguna Blanca, el territorio ancestral Com. El bicentenario 2010 se despidió con muerte. La vieja enamorada de pobres y excluidos se colgó de la última hoja del calendario y empuñó, una vez más, los fusiles represores. 2 hermanos cayeron bajo las balas policiales de la represión del 23 de noviembre. La masacre continúa y no alcanzan los tardíos pedidos de perdón, como pasó con la Palpí. No alcanzan promesas ni discursos. El negocio de la muerte sigue. Puede llamarse soja, minería o cualquier otro nombre, según la región. Esto es lo que siempre marcamos en Radio La Negra, en los diferentes programas que tenemos, que la soja, la minería, es algo que es parte del mismo modelo que excluye, saca a las personas de sus territorios, las fumiga, las contamina, les cava el terreno de su propia casa, los enferma. Y bueno, en el Chaco está pasando lo mismo, y hace muchísimo tiempo que está pasando lo mismo. Con la gente de las comunidades que viven en los montes y en los lugares donde se están desbastando para sembrar la soja. Napalpí, Chaco, 19 de julio de 1924. Gobiernan los radicales, huelga de recolectores del algodón, la mayoría originarios, Com y Mocovíes, también algunos criollos, represión salvaje, aviones, policías y gendarmes, mutilaciones, persecución para no dejar testigos, más de 200 muertos. Hace 2 años el gobernador Capitanich pidió perdón por la matanza en nombre del Estado. ¿Qué se debe perdonar? Rincón Bomba, Formosa, octubre de 1947. Pleno gobierno del general Perón, más de 1000 hermanos y hermanas, en su mayor parte Pilagá, pero también Com, también Mocovíes, también Huichís, fueron asesinados por gendarmería. Solo reclamaban comida después de haber sido estafados por los empresarios del ingenio San Martín. Pernota, no olvidar, no perdonar. Eso no lo tenía que leer. Bueno, perdón. Napalpí, Rincón Bomba hieren la conciencia como una daga. No alcanzan los perdones, los discursos y las promesas. El negocio continúa. A veces le llaman progreso, lejos de las cámaras, excluidos de los titulares. El tráfico de sangre no termina. ayer vestido de algodón, hoy con sabor a soja. ¿Qué nombre darle sino a la visita cotidiana de la muerte por chagas, tuberculosis, hambre o falta de atención médica? ¿Fatalidad, tal vez? Durante 2010 se denunciaron 65 muertes de hermanos y hermanas de comunidades La Primavera y Juárez de la provincia de Formosa por la contaminación del agua como consecuencia del uso de agroquímicos. ¿Cómo nombrarlas? ¿Negligencia acaso? No alcanza. En Villa Río Bermejito, provincia del Chaco, se denunciaron a principio de 2010 decenas de muertes de COM. Todas se podían evitar. Muchos niños. La respuesta oficial, sancionar a la obstetra denunciante, Selva Añasco. ¿Con qué nombre llamar a tamaña desvergüenza? No existen muchas palabras, pero exterminio premeditado es lo que se nos ocurre en todos los casos. La lista sigue. Bueno, un poco esto es lo que retrata la situación que viven las comunidades originarias en el norte de nuestro país, como los Tobas, los Mocovíes, los Pilagás, los Huichís, que quizás no es muy diferente a la de los mapuches de acá, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar ahí en el ingenio San Martín, que es el que nombra acá en la nota. Lo conocí obviamente todo abandonado. Y la verdad que da escozor ir a ese lugar, porque uno se da cuenta es un monstruo gigante que en algún momento fue el sustento de todo un pueblo, y ahora en ese lugar ya no queda nada más que las ruinas de ese ingenio donde se realizó esta matanza, una de las matanzas que nombra acá. Y y solo gente viviendo de lo que puede, y puede en ese pueblo de San Martín puede vivir el que es empleado de estatal, claro. Y si no, digamos, no hay muchas posibilidades de trabajo. Hoy en día no sé cómo estará, cuando yo fui era así. Bueno, pero por ahí mucho. Y esto lo que, en esta nota son todas cosas que pasaron en el siglo XX y en lo que va de este siglo, ¿no? Ni hablar de todo lo anterior, que son más de 500 años que vienen sufriendo distintas agresiones, avasallamiento, ¿no? De estos los distintos, sí, pueblos originarios. Y bueno, y esta gente está pidiendo justicia y que se le devuelvan sus territorios, básicamente, y creo que se trata de eso también, como decimos siempre, los avances que ha hecho el gobierno, algunos avances en derechos humanos están buenísimos, pero hay un montón de cosas que todavía falta resolver y que no hay que dejar de decirlas. Y que nadie está acampando en una plaza con 40 grados de calor en pleno Buenos Aires si no es por una real necesidad de que se cumplan sus derechos, de que realmente pueda la comunidad obtener la justicia por los crímenes del último diciembre y recuperar su tierra donde poder desarrollarse como comunidad, donde poder vivir con su familia, ¿no? Sí, lo que llama la atención, iba a decir llama la atención, pero en realidad no es eso. Lo que es de destacar es que, bueno, justo la nota esta termina con el "no nos moverán", ¿no? De la firmeza que tienen y de lo bien parados que están un montón de comunidades que no van a dar marcha atrás y no van a dejar que sigan pasándolos por arriba, ¿no? Como están muy firmes en seguir luchando y reclamando sus derechos. Ajá. Bueno, por ahí podríamos ir a un tema musical. Está operando Javier acá en la radio y vamos a escuchar algo de Arbolito y La Tierra Sin Mal. Thank you.

al territorio que es de la comunidad de las Huaytecas y que Martínez Pérez reclama como propio, ¿no? Este, parece que, según informa Mirta Ñancunau, huerquén de la comunidad de las Huaytecas de Los Repollos, zona andina de Río Negro, ingresaron al territorio con camiones y personal. El empresario del Lago Puelo, Daniel Crist, y el empresario del Bolsón, Coro Ranea, hermano de la legisladora Patricia Ranea y cuñado de César Barbeito, actual ministro de Educación y candidato a gobernador de Río Negro. Pero para eso estamos justo en comunicación con Elisa de las Huaytecas, así que vamos a preguntarle a ella cómo está la situación, ¿no? Bueno, como decía recién, estamos en comunicación con Elisa de las Huaytecas. Hola Elisa, ¿qué tal? Mari, ¿cómo andas? ¿Ana? Sí, acá habla Ana, estoy con Poli, estamos haciendo un programa acá en la tarde de la Radio La Negra. Y bueno, estábamos leyendo una información sobre que sobre las Huaytecas, ¿no? Esta semana entraron, ingresaron al territorio con camiones y personal, ¿no? El empresario del Lago Puelo, Daniel Crist. Queríamos, bueno, que nos cuentes vos cómo está la situación. Bueno, mira, sí, ya hace unos días ingresó un camión mandado por Daniel Kirchner, administrador de Silverberg, con materiales. Ingresaron 12 paneles de machimbre y varias, alrededor de 100 columnas de hierro al territorio de la comunidad. En un momento en que justo no había nadie en el lugar donde estaba la tranquera, donde está la tranquera, y bueno, ingresaron. Sabiendo que no pueden ingresar. Pero bueno, eso no terminó ahí. Ayer a la tarde, Daniel Crist mandó una patota por ahí, dentro de la jerga facha, vendría a ser más que patota, pandilla, ¿no? Porque eran más o menos alrededor de 11 niños jóvenes, me animo a decir que hasta eran menores de edad, y si no estaban pintando los 18 muy cerquita nomás, con tres adultos que se bajaron de una traffic, abrieron la tranquera con mucha violencia. Con Mirta nos opusimos, llegamos ahí a la tranquera, nos opusimos a que ingresaran. Estuvimos largo rato discutiendo y oponiéndonos a que ellos ingresen. Nos amenazaban constantemente que iban a ingresar igual, que le indicaban al chofer que arranquen la camioneta, que entraban, porque Daniel Crist justamente los había enviado y les había dicho que era necesario tirar tranqueras, la tenían que tirar y ellos iban a acatar la orden de su jefe. Bueno, estuvimos varios minutos, me animo a decir que alrededor de una hora, discutiendo y oponiéndonos a que ingresen, hasta que bueno, les dijimos que queríamos la presencia de Daniel Crist en la comunidad, a ver qué era lo que él venía para, con qué argumentos él ingresaba a nuestro territorio. Tal es así que bueno, volvió el chofer a comunicarse con Daniel Crist, y Daniel Crist en ningún momento se presentó en la comunidad. Se quedaron 7 de los jovencitos que andaban, más 3 de los adultos, y esperando a su patrón, que nunca llegó. Así que en horas alrededor de las 8:30, 9 de la noche, decidieron retirarse del lugar los empleados de Daniel Crist. Así que bueno, la comunidad está en trabajo permanente, estamos haciendo la resistencia, por suerte estamos acompañados por varias comunidades, y San Lojo Huenchupán de Lago Puelo, Huanguelén Puelo, Quipupuray, bueno, todas las comunidades, Montalves, todas las comunidades que siempre nos acompañan allí en el lugar, y en trabajo permanente, evaluando qué acciones vamos a realizar de aquí en más con respecto a este nuevo despojo que intenta realizar Daniel Crist. Así que bueno, esa es la situación. La hola, hoy. Hola Eli, habla Poli, ¿cómo estás? Quería preguntarte sobre este tema. Daniel Crist, ¿qué es en realidad? Es empresario del Lago Puelo, pero ¿qué es lo que estaría haciendo él ahí en ese lugar? Él, él ante la justicia se ha presentado como administrador de José Luis Silverberg, que José Luis Silverberg es una persona que la provincia le otorgó el título de propiedad en el año 2009. Este individuo jamás vivió en el lugar, llegó en la década del 70 en complicidad con el gobierno de la dictadura, digamos, llegó a la zona para plantar pinos. La misma provincia le cedió esa parte del territorio, de nuestro territorio, a cambio de dos camionetas que él le entregó al servicio forestal, de las cuales una de las camionetas después quedaron secuestradas porque tenían papeles truchos. O sea, te cuento todo esto para que veas cuál es el contexto de José Luis Silverberg y cómo llegó a nuestro lugar. La comunidad jamás le vendió a él, nunca hubo una venta de esa parte del territorio, sino que fue un claro despojo del Estado de Río Negro en nuestro territorio, otorgándole a él para sus propios negociados. Y dándole el título de propiedad en el 2009, cuando a partir de que la comunidad, la misma provincia, declara área natural protegida en el año 2005, en esa misma ley se dice que no se pueden otorgar títulos de propiedad, y muy a pesar de eso igual le entregan el título de propiedad. Y ahora, hace un tiempo atrás, nos hemos enterado de que esa parte del territorio parece que no está dentro del área natural protegida. Claro, porque ahora no les conviene, porque le otorgaron un título trucho a este individuo. Ajá. Y en cuanto al... Bueno, en realidad queríamos preguntar si algún funcionario se expresó al respecto, a favor o en contra de esto que está sucediendo. ¿Tuvieron alguna novedad? No, hasta el momento ningún funcionario se ha expedido. Nosotros estamos totalmente convencidos de que el Estado provincial, a través de sus funcionarios, son cómplices de este arrebato de territorio. Avalan esto, porque si no, de alguna forma se podrían llegar a manifestar. De hecho, en este nuevo despojo que está, en este nuevo atropello que está realizando Daniel Cris hoy, está vinculado familiares de la legisladora provincial Patricia Ranea, esposa del candidato a gobernador y actual ministro de Educación, César Barbarito. Nosotros sabemos por una de las encargadas de Silverberg que César Barbeito y la familia Ranea, antes de que nosotros hiciéramos la recuperación, visitaban asiduamente el territorio. Iban a pasear por nuestro territorio, a mirar por ahí. O sea, sabemos que hay complicidad, sabemos que hay todo un negociado detrás de este conflicto. Ajá. Bueno, y en cuanto a la amenaza de desalojo que tuvieron en diciembre y a la disposición que de suspender el desalojo, pero de que no podían sacar leña y no podían hacer fuego y que le permitían aparte a Martínez Pérez que tenga un empleado trabajando, ¿cómo está esa situación? Bueno, desde la comunidad y a través de la justicia se apeló esa decisión del juez. Todavía no hemos obtenido respuesta, por lo tanto por el momento está por así decirlo parado, digamos, hasta que vuelva la feria judicial, que sería en febrero. Así que bueno, la Los Palma continúa ejerciendo posiciones en el territorio, viviendo allí en el lugar y haciendo toda su vida cotidiana allí en esa parte del territorio recuperado en el mes de noviembre. Nosotros sabemos también que Martínez Pérez, el doctor Martínez Pérez, también está en complicidad con Daniel Cris, porque está todo relacionado, digamos. O sea, Martínez Pérez, ese mismo día que logró que se ordene el desalojo con el juez Riad, con ese mismo día, otro juez civil ordenó que la tranquera que nosotros hoy estamos donde nosotros estamos resguardando nuestro territorio, por Martínez Pérez, ordenaron a través de la justicia que nosotros la mantengamos abierta. ¿Para qué? Para que pase esto, para que pase Cris, para que pase gente, para que sigan teniendo, sigan usurpando nuestro territorio. Para eso ordenó la justicia blanca, digamos, que se abra esa tranquera. Digamos, ¿cómo puede ser que, o sea, cómo puede ser no? Es evidente que esta gente es muy poderosa, que maneja la justicia de Río Negro, que maneja la política de Río Negro en desmedro de las comunidades mapuches, en especial dentro de la comunidad de las Boitecas. Estamos padeciendo constantemente una persecución política y ahora ya de amenaza concreta de ingresar a nuestro territorio, utilizando gente que lamentablemente también es mapuche, como es el caso de Zulema Inalef, quien se presta a hacerles el favor de indicarle cuándo estamos, cuándo no estamos, quiénes estamos ahí, qué movimientos hay en la comunidad para que ellos aprovechen e ingresen a nuestro territorio. Lamentablemente. ¿Es una persona de la zona? ¿O? ¿A quién te referís? A Zulema Inalef. Inalef, sí. Zulema Inalef es la encargada de Silverberg, y el hijo de Zulema Inalef, que se llama Fabián Badilla, es el empleado de Daniel Cris. Es el que ha facilitado el ingreso al territorio de este individuo y de los materiales que ingresaron y de que estos individuos se intenten asentarse allí en el territorio. Elisa, y que nosotros, acá, como comunidad, sí. Perdón, te quería hacer una pregunta, Javier, que está en la operación técnica, pero te quiero hacer una pregunta. A ver, Javier. Bueno. Hola, ¿qué tal, Elisa? Sí, la pregunta. Hola. Por ahí tiene que ver, hoy justo estuvimos por Bariloche y en el camino de vuelta veíamos la invasión de pinos, ¿no? A partir de las plantaciones de pino que hay hechas en toda la zona de las Huaytecas y más adelante también yendo hacia Bariloche. ¿Se pensó en algún momento algún tipo de acción judicial contra quienes han plantado los pinos? Porque yo pensaba hoy, ¿no? Es terrible, de alguna forma, es como, bueno, no sé, se castiga a la gente que tiene animales si un animal se escapa y va a la ruta, por ejemplo. O se castiga, o digamos, hay ciertas actividades que no se pueden hacer más allá de que uno tenga título de propiedad de la tierra, ¿no? Porque van a estar jorobando a todo el entorno. La plantación de pino está visible en el camino hacia Bariloche, es terrible lo que está generando, ¿no? O sea, crece más que el pasto, el pino. ¿Se pensó en algún momento en hacer alguna acción judicial contra el perjuicio que genera las plantaciones de pino en los alrededores? Sí, es una necesidad constante, es una problemática que todas las comunidades lo venimos planteando. El arrebato que han realizado a través de esas famosas plantaciones de pino, en el que en definitiva ha sido el despojo territorial. Sí. El problema es que por ahí las limitaciones que tenemos nosotros, las comunidades mapuches, con respecto al acceso a la justicia. Claro. Porque cuando nosotros hacemos denuncias, no se les da cabida, quedan cajoneadas en un escritorio y no se les da la salida y el recorrido judicial que tienen que tener. Uh-huh. Sin embargo, sí a los Winca, que por cualquier cosita que pasa nos denuncian, y sí, todos tenemos causas penales por defender nuestro territorio. Es una necesidad y es una problemática que nosotros venimos evaluando hace mucho tiempo, hace muchos años. Y que bueno, recientemente la comunidad ha iniciado un juicio civil al Estado provincial, digamos. Ajá. Por todos estos arrebatos que ha venido padeciendo la comunidad mapuche, las Huaytecas en particular, y el pueblo mapuche en general. Ajá. Que recién está iniciándose los pasos en la justicia, digamos. Así que bueno, esos son, digamos, los primeros pasos que existen. Nosotros lamentablemente sabemos que quizás en la instancia provincial no vamos a tener una respuesta favorable, pero podemos acceder a la, una vez pasado la etapa provincial, se puede acceder a la parte nacional, a la Corte Suprema, y si no nos dan curso en la parte nacional, tenemos también, podemos apelar a la cuestión internacional. Así que digamos como que ese camino es un camino largo, muy largo, que no sé si nosotros, yo en particular, lo voy a poder llegar a ver, quizá lo van a poder ver mis hijos, los resultados, o mis nietos. Claro. Pero bueno, es un camino necesario para realizar realmente. Sí, de hecho ya, por ejemplo... Sí, sí, te escucho. No, digo que de hecho, por ejemplo, las comunidades mapuches de Chubut ya se han organizado y han hecho trabajos con los pinos para limpiar el lugar y utilizar la madera que ha salido en su propio territorio, ¿no? Atropellados por los huincas. Claro. Así que digamos como que hay acciones que deberíamos ir tomando más organizadamente y en conjunto. Pero bueno, no nos dan respiro porque no nos atacan de todos lados. O sea, hace un rato me estaba preguntando Ana del desalojo que está todavía ahí, que no se sabe qué es lo que va a resolver la justicia, de los Palma Villa Blanca. También estamos hablando de ese problema que tenemos con Daniel Cris. O sea, nos están atacando de todos lados. Hace un tiempo atrás estaba una usurpación a don Rodríguez Pichihuinca, una voz de la comunidad. O sea, digamos, como que tenemos conflictos permanentes, de urgencias permanentes que las vamos resolviendo a medida que van pasando, que van sucediendo, ¿no? Uh-huh. Lo bueno, Elisa, es que ustedes están resistiendo y que están las comunidades unidas, que me parece muy importante que estén unidos en este momento y que tampoco se la lleven tan fácil, ¿no? Porque, bueno, si bien ellos tienen todas las intenciones de entrar y de estar ahí, no lo están pudiendo hacer. Y bueno, eso no es por la resistencia que de ustedes. Exactamente, no lo están pudiendo hacer. Y lo que nosotros por ahí tenemos a favor es que, como nosotros pertenecemos al territorio que estamos defendiendo, nosotros nos podemos comunicar con los Mien y con los Nehuen, que son las fuerzas y los cuidadores, los guardianes que hay en el territorio. Que el Huinca no se puede comunicar con ellos, nosotros sí nos podemos comunicar con ellos. Ayer todo daba a entender de que estas 15 personas que estaban atropellándonos podían ingresar. Nosotros, las únicas dos personas que estuvimos haciendo la resistencia en esta tranquera fue Mirta y yo, y eran 15 personas. Y estaba mi compañero también ahí, pero creíamos que no se enfrentó, digamos, con esa patota que vino, digamos, y sin embargo no ingresaron. O sea, nosotros tenemos las fuerzas a nuestro favor, que no es poca cosa. El poder, la comunicación espiritual que nosotros tenemos con las fuerzas es muy importante, y eso se da únicamente porque pertenecemos a esa parte del territorio, a este territorio. Así que bueno, eso, y por supuesto a la fortaleza y al acompañamiento que tenemos siempre desde las comunidades que están aquí en la zona, acompañándonos siempre en cada problema que tenemos, que nosotros no vamos a dejar nunca de agradecer a los Lamuen que nos acompañan. Está bueno, Elisa. Y para terminar, porque me quedé con esto de, o sea, entraron con camiones, con cosas para construir, con materiales. O sea, ¿qué es lo que pretenden hacer, digamos, construir ahí, en ese lugar? Ahí, en esta primera etapa de construcción, lo que pretenden hacer es un camino que les permita el acceso directo a la vera, digamos, del bosque de las Huaytecas. Ahí al costado del bosque de las Huaytecas pretenden realizar un complejo turístico de cabañas. Estaban hablando en algún momento de 60, después dijeron que eran 16 cabañas turísticas para con la finalidad de albergar allí a turistas o a petroleros, digamos. Ese es el objetivo que tiene Daniel Cris en nuestro territorio, que era lo que nos contaban ayer esta gente que intentó ingresar, que a esto iban ya. En esta primera etapa de construcción iban a armar las gamelas para tener el personal que va a trabajar allí. Es un mega emprendimiento dentro de nuestro territorio, y no solo supongamos que no fuera territorio macu, supongamos, supongamos que solo fuera zona rural, ¿qué tiene que hacer un barrio destinado para petroleros, un country en medio de la zona rural donde los productores viven de las vacas, de las ovejas y de lo que le da la tierra? Claro. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué aquí? Porque, bueno, el bosque de las Guaitecas es un bosque milenario, un bosque único, sí. donde más allá del alto valor cultural y espiritual que para nosotros significa, para toda la sociedad significa la vida, porque allí está un reservorio de agua que es único en esta parte del territorio, incluso es único en el mundo, pero aquí en esta parte del territorio son las aguas que nos están quedando. O sea, es un recurso único, no lo podemos regalar, no podemos permitir que vengan y que nos arrebaten el futuro de nuestras generaciones. Y cuando hablo de todo, hablo de todas las generaciones mapuches y de las no mapuches también, porque después esa agua nos va a servir para todos. O sea, el acaparador de tierra, los inversores turísticos y todo esto, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren tener ellos eso para ellos? Para después que nosotros tengamos que mendigarles el agua, comprarles el agua, así como le tenemos que comprar, porque los representantes de la provincia de Río Negro decidieron que Joe Lewis haga una hidroeléctrica, y le vamos a tener que pagar nosotros la luz a un extranjero que se ha quedado con nuestros recursos, que se ha quedado con un lago, ahora le tenemos que pagar la energía, digamos, o sea. Eso es lo que se viene, esa es la conciencia que hay que tomar en la defensa. No es un capricho de la comunidad nahuateca, es el futuro de todos nosotros. De todos. Eso es, estamos defendiendo de todo. De todo, de los mapuches, de los no mapuches, de toda la gente, toda la gente del pueblo tiene que tomar conciencia de esto, porque hasta que no te vengan a la puerta de tu casa, a veces no, la gente no toma conciencia, ¿viste? Pero... Exactamente, porque se piensa como bueno, no nos afecta a todos. Por ahí va, hoy y ahora no estamos viendo las consecuencias, pero 10, 15, 20 años más y las vamos a ver. Sí, las vamos a ver. Por eso la comunidad sigue de pie y va a seguir repitiendo hasta las últimas consecuencias. Vamos, si tenemos que dar la vida, vamos a dar la vida por el territorio. Porque estamos pensando en el futuro de todos. Así que bueno, así están las cosas aquí en la comunidad, Ana. Bueno, Eli, te agradecemos mucho la comunicación con Radio La Negra. Y bueno, te propongo que sigamos en contacto. Este programa sale todos los miércoles, así que por ahí el miércoles que viene te volvemos a llamar para ver cómo está la cosa por ahí o durante la semana también, ¿te parece? Sí. Buenísimo, bueno, muchas gracias por explicarse y nos estaremos comunicando seguramente la semana próxima. Bueno, gracias. Eli, chao. Chao, okay. ¿Cortó? Yo me olvidé de decir ya. Toda la música de las estrellas, si yo soy ella, y cada día. Lucecita de la noche, déjame otro carnaval. Quiero que siempre despiertes adorando libertad. El sueño pasa por despertar y descubrir que la vida es cosa buena. Hora de los milagros, llévame hasta el carnaval. De las patas sobre la tierra ya se armó el polvadral. Esta es la fiesta del corazón, están tus ojos mi mayor riqueza. Besa que te besa, la luz más bella. Toda la música de las estrellas, si yo soy ella. Y cada día me muero por verte así bailar, viendo la lava de tu volcán. Los días son buenos una vez más, las flores del campo nos lo dirán. Bienvenido carnaval. ¡Hey! ¡Hey! cambio otro carnaval. Borracho pero de vida, bailando por la ciudad. Llevo tu fuerza en mi caminar, abro mi casa, ventanas y puertas. Ahí ya está abierta, presente todos los milagros, quiero verte zapatear. Revolviendo la corona y las espinas para atrás. Esta es la fiesta de la verdad, y mi mirada en tu cabello trenza. Los dos se trenzan, la luz más bella. Toda la música de las estrellas, si yo soy ella. Y cada día quiero poderte así bailar, teniendo la lava de tu volcán. Los días son buenos una vez más, las flores del campo nos lo dirán. Quiero poderte así bailar, teniendo la lava de tu volcán. Los días son buenos una vez más, las flores del campo nos lo dirán. Bienvenido carnaval. Bienvenido carnaval, la luz más bella. Bienvenido carnaval, la luz más bella. Bienvenido carnaval. Escucha Cumbia Clandestina los miércoles de 18 a 20 horas por Radio La Negra 104.7 desde el barrio Cine. Dar batalla, pues lo quieras o no. Afuera hay una guerra, no sirve que te escondas ni que vivas rezando. Cuando la muerte se alza, siempre estaba encontrando. Bueno, después de la comunicación con Elisa, no. Mucho más para agregar, no sé si tenemos, ¿no?, sobre este tema, quizás no. Sobre este hombre, justamente este Kirch, que es representante de Silverberg, ¿no?, dijo ella, sí, que también es el mismo que el año pasado, o el anteaño, creo que el anteaño fue ya, que tuvo que ver con una obra que hizo en Lago Puelo, que él es de allá, ¿no?, vive allá, que secó parte del arroyo, un arroyo del que gente del lugar, ¿no?, pobladores, tomaban el agua, ¿no?, de ahí, y sigue seco ese arroyo, parece. Y bueno, y también tiene una obra de cabañas y de loteo en esa zona, ¿no? Sí, esas, las tierras de las huaytecas, digamos, tiene la desgracia la comunidad, entre comillas, porque de estar en unas tierras que tienen un altísimo valor inmobiliario y, como decía Elisa, reservas de agua y un bosque único, que es el bosque de las huaytecas, que es una especie que está ahí solamente, que no está en otro lado. Y bueno, están siendo hostigados últimamente demasiado. Y bueno, ahora vamos con otro tema que es parte de lo mismo, ¿no?, que es el tema de la inspección, parte de lo mismo, como no de la misma comunidad, pero sí de esta gente que usurpa territorios o compra cosas con gente, comunidades adentro, o bueno, se hizo una inspección que verificó que la senda de Lewis no es apta para todas las personas, ¿no? Esto fue esto fue publicado el 10 de enero y la inspección se hizo creo que el domingo, ¿no? Sí, creo que sí. El domingo. El fallo del Superior Tribunal de Justicia en el expediente número 21690/06 de la fecha del 30/07/09 dice: sin perjuicio de la resolución que se adopta, es necesario asegurar que el camino constituido mediante la servidumbre, así como el trayecto preexistente que nace en el paraje Tacuifí, queden en el ámbito de la responsabilidad de Viarse, sin perjuicio además de la intervención que corresponde al CODEMA y demás organismos competentes para asegurar el acceso al lago escondido con adecuada señalización y asegurando la transitabilidad con el debido cuidado de la normativa nacional, ley 22.351 y ley 25.675, general del medio ambiente, en cuanto fueren aplicables y demás normativa provincial referida a las áreas naturales protegidas. Bueno, bien, o sea, esto es el lo que dice el expediente. Entonces, por eso se hizo una inspección a fines de verificar si este camino que argumenta el Lago Escondido, que es transitable para cualquier persona, es realmente así, ¿no? Claro, es un camino de montaña de 37 kilómetros que no llegaron a ser ni al principio, porque llegaron hasta la confluencia de los ríos, ¿no? Creo que hasta el azul y el azul y el blanco. Sí, el juez ya no llegó a cruzar ni la pasarela. Parece que el juez Sodero Nievas, porque fue una delegación, ¿no?, de gente en la que estaban varias personas, Echeverría, que es parte del CODEMA, abogados de Lewis, Sodero Nievas, Magdalena Odarda, una que es una legisladora, Ana Wiman, que es una representante de una organización social que se llama Árbol de Pie. Bueno, sí. Bueno, esta inspección ocular fue ordenada por el Superior Tribunal de Justicia. Como, sí. Bueno, que, bueno, en lo que se dijeron que no. Ya vieron que las pasarelas tenían alambres y alambres salidos, oxidados, maderitas colgando, entonces. Bueno, pero dijeron que para febrero iban a seguir con. O sea, que van a seguir con este camino, que lo que, bueno, por ahí en este texto lo dice, Echeverría dijo que esto era discriminación, porque esto de pedir que justamente Heidel Lake tenga un acceso para todas las personas al Lago Escondido, ¿no? Porque dice que es discriminación porque se le hace a Lewis solamente y en otros lugares no se hace. Pobre Lewis, ¿no? Pobrecito. Acá Ana Wiman escribe un poco una reseña de lo que fue esta inspección ocular. Dice: no voy a extenderme en la descripción de una senda que por lo que alcanzamos a recorrer es similar a lo que conocemos quienes hemos subido los refugios de montaña de nuestra zona, para lo cual se necesita aptitud para trepar y caminar largas distancias por filos, cañadones, barrancos, etcétera. O sea, en este caso se agrega la dificultad adicional de dos pasarelas al inicio de la senda, sobre los ríos Azul y Encanto Blanco, que se encuentran en un vergonzoso estado de precariedad, con tablas podridas, desclavadas y faltantes, algunas colgando en el vacío y que se balancean peligrosamente. Solamente puede cruzar una persona por vez, lo cual, ante el movimiento de jóvenes mochileros que se dirigen a los refugios, hizo que el cruce de ambas nos llevaran un par de horas. Claro, en esta época van un montón de gente al Cajón del Azul, o sea que hay que hacer cola para cruzar la pasarela a ciertas horas. Dije jóvenes mochileros para hacer notar que este sendero de supuesto libre acceso al Lago Escondido no es precisamente un ingreso accesible a toda persona que desea hacer uso de su derecho de acceder a las costas públicas de un lago, como dice la Constitución. Más bien, como dijo en el fallo el doctor Luz, es para personas adiestradas. Ese sendero de 37 kilómetros de extensión atraviesa además, por lo que nos han explicado, extensos cañaverales, y quienes lo han recorrido en su totalidad lo han hecho más comúnmente a caballo. Es necesario hacer por lo menos dos pernoctes y se llegaría al lago al final del tercer día. De acuerdo con lo que expuso con mucha vehemencia el señor Echeverría, presidente del CODEMA y asiduo visitante del Lago Escondido, según fotos públicas en internet, el camino ha sido mejorado, cosa que lamentablemente por lo expuesto no pudimos comprobar. Dijo que ahora está en condiciones, llegando a invitarnos a recorrerlo en four track, que es un cuatriciclo. Ah, bueno. Lo cual, según él, puede llevar unas 12 horas. Dijo que comenzarán a reparar las pasarelas a fines de enero, a pesar de que, como digo, son muy frecuentadas por los amigos de la montaña. Es notable que esto lo hayan dejado para el final, ya que debió ser la primera tarea, claro, empezar por el principio, ¿no? Por las pasarelas. Si no, no se puede empezar el camino. Y creemos que el Codema pensaron que con mostrar al juez que al final de la senda sobre el lago estaba en condiciones sería suficiente, subestimando su decisión y que no se enterarían del estado lamentable de esas pasarelas. Reitero que la sentencia es del 30 de julio de 2009, ¿no? Ya hace cuánto, más de un año, ¿no? Un año y medio, me aclaran, ¿sí? Bueno, claro, y esto se hizo ahora en verano, que los caminos están en mejores condiciones de las que están en invierno, ¿no? Que no sé, directamente, digamos, hay partes que tienen 2 metros de nieve, o sea, que por las que no se puede pasar, digamos, si no es una persona que es asidua a la montaña, que, bueno, que tiene equipo, sí, claro. Bueno, el juez atravesó la primera pasarela, pero al observar el estado de la segunda, que es mucho más larga y está en peores condiciones, decidió dar por terminada la constatación. Ni siquiera se pudo comenzar a transitar la huella, pese a la caminata de unos 3 kilómetros hasta el primer cruce, para la cual la empresa Hidden Lake gentilmente ofreció una camioneta 4x4. O sea, ni siquiera se pudo llegar al punto donde Hidden Lake prestaba su 4x4, una de sus 4x4. Desde luego, cualquier persona que quiera llegar a lo escondido por ese sendero de supuesto acceso público no contaría con esa comodidad. Bueno, quedó para una fecha de terminar en febrero la verificación de los trabajos que dice haber realizado el CODEMA, donde participarán representantes a designar por el Poder Judicial, lamparista y las organizaciones. Bien, para tal eventualidad, uno de mis compañeros con entrenamiento de montaña tomará mi lugar. Esto dice esta Ana Wiman, que es de la organización Árbol de Pie, ya que yo no me arriesgaría a ejercer mi derecho de libre acceso a las costas por esa huella. Hay que tener en cuenta también que se regresa por el mismo camino. Bueno, lo que vemos con todo esto es que, digamos, todo esto sigue, Lago Escondido sigue buscando estrategias para que no se pueda ingresar al lago. De alguna manera eso es lo que están haciendo, porque claro, el camino que se tenía que hacer por la entrada de ¿por dónde Fruchel? Cruza la 4x4 si no se puede evadir el azul. ¿Por dónde llega? Y por el, claro, por el otro camino llega, por el camino de Tacuifí. Pero llega por el camino de Tacuifí hasta la confluencia del azul y el blanco. No, ya hay un camino para 4x4 que va hasta el Cajón del Azul. Sí, pero que está prohibido por ordenanza municipal que sea transitado por vehículos a explosión. Ah. Y además está prohibido vadear, hay un cartelito que dice prohibido vadear el río Azul, sí. Ordenanza municipal, número titití. Parece que no está prohibido para todos, o no sé, o algunos lo transitan, porque para este caso una 4x4 iba a estar esperando a 3 kilómetros de las pasarelas. Me quiero imaginar que el señor juez no va a cometer una contravención, me quiero imaginar. Ni el juez, ni el CODEMA, ni las organizaciones o las instituciones estatales, claro. ¿No? Y bueno, ves, o sea, porque todo... Porque ahí mismo en la confluencia también hay otro ciudadano norteamericano que está acaparando un montón de tierras, supuestamente para hacer un benéfico bien a la naturaleza y protección. Bueno, en el mismo verso de claro, siempre, ¿no? Cuidarla porque nosotros no sabemos, ¿no? Claro, somos medio tontos. Sí. Él atraviesa con sus 4x4 también varias veces por día, vadea el río Blanco y el Azul. Pero bueno, él no es gente, ¿no? No sé, digo. Bueno, Bueno, esto termina diciendo también que cuando volvieron la delegación esta que fue a recorrer el sendero, la gente que era de organizaciones sociales sobre todo fue profusamente fotografiada por gente que no se identificó y que pertenecía a medios parciales a la empresa. Una actitud intimidatoria bastante habitual que ya conocemos. Quienes participamos somos todos ciudadanos conocidos, nuestras fotos, nuestros reclamos y nuestros nombres, como los de otros muchos, suelen aparecer en distintos actos y no ocultamos nuestra cara, nuestra identidad ni nuestra militancia en defensa de los derechos y del bien público. Sí, eso yo estaba mirando hoy en alguno, en otro lado vi que estuvieron todo el tiempo, o sea, lo seguía un auto, ¿no? En el camino lo seguía un auto y había algunos periodistas de acá, que justamente algunas, que la que le estaba sacando fotos es de un medio que tiene que ver con Lewis, ¿no? Eso es lo que dice ahí, sí. Sí. Sí. Sí, digamos que cualquier persona que se acerca o intente es perseguida, intimidada por gente, digamos, empleada del lugar, que son pobladores de la zona también, pero bueno, que trabajan para Lewis de alguna manera y son funcionales a este empresario, ¿no? Y al proyecto este del lago escondido. ¿Qué decías, Poli? Perdón. No, que justo dice que esta misma mujer, que es la que estuvo sacando fotos, dice: más tarde nos enteramos que la misma mujer realizó el mismo trabajo desde la bandeja de prensa en la legislatura provincial cuando se aprobó por abrumadora mayoría 43 la hidroeléctrica de Lewis, que eso fue hace también no hace tanto tiempo, no hace pocos días, en realidad, ¿no? Sí. Bueno, así está entonces la situación con Lago Escondido. La verdad que, no sé, para mí es algo que bueno, que hay que seguir peleándola. Es un camino muy largo, hay mucho poder económico de por medio, pero bueno, por una está este camino que se viene realizando en cuanto a la cuestión legal, que bueno, hay que seguir para adelante con eso, ¿no? Dándole por donde se pueda, más allá del poder que tenga esta gente, de todos la gente que tiene paga al servicio de ellos, hasta inteligencia tienen, parece, ¿no? Porque sacan fotos, sí. Y andan persiguiendo con autos a la gente que va a ver qué pasa en Lago Escondido. Bueno, no me quiero imaginar si uno va a acampar ahí al Lago Escondido. Seguramente va a venir alguien a preguntarte qué haces ahí, y a sacarte fotos. Así que bueno, así estamos por acá. Bueno, recordamos los teléfonos, ¿no? 455-710 es el teléfono de línea. Y para mensajes tenemos el 1529-7821. Vamos a escuchar un tema de Macaco. Ya oro, no me vea, tío Pedro. Tu caja como columna, tu corte en el meneo, tus pieles de carne y hueso con sabor a mango. A la puta como un pan van a llevar. Y si la cementerio nos vamos a buscar. Arrampa, tío Pedrito, tu morena al café. Ya la gente le va a un poco un poco. Tu guanta al meneo, que sale al palmeo. Arrampa, tío Pedrito, de enero de 1919 se produjo la matanza de obreros que se conoció como la Semana Trágica. Hace más de 90 años, ¿no? Uh-huh. 92 años, 1919-2011. 92 años de la Semana Trágica, que fue un episodio sangriento de nuestra historia que vale la pena seguir recordando y teniendo memoria. Desde hacía un mes se encontraban en huelga los obreros de los talleres metalúrgicos Pedro Bacena. Esto es en Buenos Aires, ¿no? Pasó. Exigían la reducción de la jornada de trabajo de 11 a 8 horas, aumentos escalonados de jornales, la vigencia del descanso dominical y la reincorporación de los delegados echados al iniciarse el conflicto. El 7 de enero... varias chatas manejadas por rompehuelgas contratados, que a su vez estaban acompañados de policías, fueron interceptadas. Esto, bueno, a partir de ahí fueron sucediéndose matanzas que dejaron un saldo de casi 1000 muertos. Y recordemos que en ese momento el movimiento obrero en Argentina estaba organizado prácticamente en su mayoría en la FORA, que era la Federación Obrera Regional Argentina, que era anarquista, anarcosindicalista. Y bueno, vamos a escuchar primero un audio que nos relata un poco lo que pasó en la Semana Trágica y después volvemos. El 7 de enero de 1919 se produjo una matanza de obreros que pasó a la historia como la Semana Trágica. Desde hacía varias semanas se encontraban en huelga los obreros de los talleres metalúrgicos Pedro Bacena. Exigían la reducción de la jornada de trabajo de 11 a 8 horas, aumentos escalonados de jornales, la vigencia del descanso dominical y la reincorporación de los delegados echados al iniciarse el conflicto. El 7 de enero, varias chatas manejadas por rompehuelgas contratados por Dacena, acompañados de policías, fueron interceptadas por hombres, mujeres y niños que los seguían a pocos metros de distancia. Los incitaban a abandonar el trabajo y les gritaban carneros. Como los rompehuelgas no se detuvieron, los obreros comenzaron a tirarles piedras. Intervino la policía y comenzó el tiroteo y el asesinato de obreros. Hubo más de 30 heridos, varios de los cuales después fallecieron. El día 8 se decretó un paro general decretado por la FORA, Quinto Congreso, Federación Obrera Regional Argentina, y la FORA, Noveno Congreso. A las 15 horas del 9 de enero comenzó a marchar el cortejo fúnebre que llevaba a los caídos el día 7, acompañados de miles de personas. Cuando la columna llega a las calles Yatay y Corrientes, una parte de la manifestación penetró en el convento del Sagrado Corazón de Jesús gritando consignas anticlericales. Fueron recibidos a balazos por policías y bomberos que estaban dentro, matando a varios. Participaron de estos hechos jóvenes fascistas de la denominada Liga Patriótica. A las 17 horas, el cortejo llegó al cementerio y mientras se hacía uso de la palabra un delegado de la FORA, Noveno Congreso, fueron atacados por la policía y los bomberos que se habían atrincherado en los murallones. Las balas partían de todas partes. Fue una masacre. A partir de allí, los enfrentamientos y la represión abarcaron toda la ciudad de Buenos Aires. El gobierno de la Unión Cívica Radical de Hipólito Yrigoyen recurrió al ejército con Delepiane al frente, porque la policía se encontraba desbordada. La lucha, sin embargo, duró toda la noche, especialmente en el barrio de La Boca. Los historiadores no han podido ponerse de acuerdo sobre la cantidad de víctimas, que sin duda fueron muchas. Los medios oficiales, especialmente el diario La Prensa, registraron más de 40 muertos y centenares de heridos. La Vanguardia, periódico oficial del... Capaz que se bajó mal. Ni que vivas rezando cuando la muerte se alza, siempre estaba encontrando. Hay una guerra. Bueno, se cortó el audio, pero... Sí, pero bueno, más o menos contaba los acontecimientos de la semana trágica, que en definitiva eran obreros que estaban luchando por sus derechos, ¿no? Por las 8 horas de trabajo. Reclamo que aún hoy sigue vigente en todos los sectores de los trabajadores, porque pensemos cuánta gente trabaja más de 8 horas y no tiene descanso dominical. Muchísimo, sí. ¿No? Esto es hace casi 100 años, los obreros luchaban. Que no cobra un salario digno, eres mucho más todavía, ¿no? Y eso, sí. En uno de los programas anteriores que estábamos tratando el tema del trabajo, conversábamos con alguien, una cajera de la Anónima, que nos contaba que había días que trabajaba más de 9 horas, y bueno, descanso dominical obviamente que no tiene. Y sumado a esto, a las costumbres del consumo, que son cada vez consumimos más, y que cada vez para eso es necesario que los negocios estén abiertos más horas y que es así, ¿no? Y bueno, a veces también es tomar conciencia uno también de eso. Este reclamo de las 8 horas de trabajo sigue vigente. Esta semana trágica pasó a la historia como la semana trágica porque en todas estas idas y venidas del conflicto, que duraron una semana, hubo casi 1000 muertos. y bueno, en su mayoría obreros, gente trabajadora que estaba luchando en las calles. A la represión no solo estaba el ejército, sino que se sumaron los famosos jóvenes, la de las Guardias Blancas de la Liga Patriótica Argentina, que me hace acordar a gente que ahora también está en organizaciones de derecha, que salieron a matar anarquistas rusos y judíos y enemigos de la patria, como decían en ese momento. Hay muchos sucesos que se dieron después, como por ejemplo este que cuenta Osvaldo Bayer, que bueno, muchos años, como decías vos, Poli, no se hablaba de esto, o sea, un tema negado de la historia, digamos, nunca se habló, ¿no? Como muchas matanzas de obreros en nuestra historia. Osvaldo Bayer dice que cuando muchos años después tratamos de que los terrenos donde había comenzado el drama, los establecimientos Bacena, que habían sido demolidos, pasaron a llamarse Parque Mártires de la Semana Trágica, justamente el dirigente Augusto Bandor se opuso y propuso llamar la plaza Martín Fierro, nombre que hoy lleva. Dirigente sindical, ¿no? Sí. ¿Querés decir algo, Javier? Sí. Hola, permiso. Sí. No, varias cosas. Una, que me parece que dentro de las reivindicaciones que todavía siguen estando vigentes es esto de la reincorporación de los delegados, ¿no? Sigue desde aquella época siendo una estrategia de la patronal, de la burguesía, eliminar a quienes luchan, ¿no? Eliminarlos primero del laburo y después físicamente, si se hacen, si se hacen fuertes en la lucha. Y lo otro que quería decir también es que, o sea, por un lado que eso mismo quiere decir que saben del poder, digamos, que puede generar un dirigente bien decidido y con ideas claras, ¿no? Y por otro lado también decir que, bueno, la Semana Trágica se recuerda por la cantidad de muertos, ¿no? Por la matanza, pero debería recordarse también porque fue un acto espontáneo de organización también, ¿no? Bueno, de lucha y de rebelión ante la injusticia generalizada, ¿no? O sea, fue 1000 muertos es el saldo tal vez cuantitativo, pero hay un montón de enseñanzas de todo eso, ¿no? Una rebelión popular que quiere ser ocultada porque, bueno, porque ya desde entonces, por estas cosas que todavía siguen, estos reclamos que todavía siguen vigentes, se paraba en ese momento medio Buenos Aires, ¿no? Y se plantaba el mundo obrero frente, sí, a esto. Sí, porque si bien había sindicatos que en ese momento ya habían conseguido las 8 horas de trabajo, como el sindicato de los panaderos, igual iban y hacían huelga general todos los sindicatos que estaban en la FORA y en otros centrales sindicales, y que en su mayoritaria estaban en la FORA, pero había otras centrales sindicales en ese momento también. Y eso, la solidaridad de clase, ¿no? Por decirlo de alguna manera, la solidaridad de los trabajadores entre todos, cosas que ya no se ven mucho y que es bueno reivindicarlas justamente por eso. Y también esto de poner el cuerpo, de estar, digamos, o sea, en la calle, que bueno, me parece que también es la forma de conseguir a veces las cosas, muchas veces las cosas en este sistema, ¿no? Uh-huh. Y otra cosa que quería decir era también reivindicar el sindicalismo de ese momento, bueno, que lo decía al principio, ¿no? Que esta cuestión de la solidaridad, pero también esta cuestión de que el sindicato era no era solo lo salarial ni lo que nucleaba a la gente, sino también la cultura, la cuestión de poder juntarse con compañeros de trabajo y de otros lugares y poder ver una obra de teatro, escuchar música, leer libros, o sea, apuntaba a una cuestión más integral, tenía una cuestión social mucho más desarrollada en ese momento, que creo que en eso como sindicalismo ha retrocedido mucho, y que cuando gente que está en los sindicatos quiere apuntar para ese lado, es por la misma burocracia sindical, le pone palos en la rueda para que no pueda avanzar, como tantas veces lo vemos, o lo hemos visto acá en el Bolsón. Y yo creo que se reivindicar ese sindicalismo, y que es posible, y en ese momento había pero muchísima más represión que ahora, y sin embargo era posible esta forma de organizarse, pero bueno, no había tantos traidores quizás, ¿no? O tanta burocracia, que también eso es lo que dificulta un poco las cosas ahora. Bueno, si fue posible, sigue siéndolo, ¿no? En estos momentos. O sea, hay que seguir luchando por eso, por esas formas, ¿no? Y bueno, una cosita más para cerrar es que, bueno, que esto sucedió bajo el gobierno de Hipólito Yrigoyen, ¿no? Que fue, digamos, un gobierno que pasó a la historia como que parece que hizo las cosas bien, y sin embargo fue uno de los gobiernos más sangrientos, donde hubo más muertos, gente trabajadora, la masacre en la Patagonia, la semana trágica, bueno, un montón de cuestiones que pasaron bajo el gobierno de Hipólito Yrigoyen, que a veces me parece como que no se pueden pasar por alto, ¿no? Hay que acordarse de eso. Bueno, ¿te parece si escuchamos a Los Payadores Anarquistas, que es una recopilación de canciones de que se cantaban en esa época en los mitines, en los encuentros anarquistas, en los encuentros de obreros? Así que vamos a escuchar un poco de esa música. Pero así como luchan por la redención social, los anarquistas no olvidan la parte cultural. Diarios, libros, conjuntos filodramáticos, revistas culturales, e introducen una novedad: el payador anarquista, que cantando lleva sus ideas hasta el rincón más olvidado de la Argentina. Era tu auditorio que escucha. Auditorio que escuchas al payador anarquista. Colocas un lado la vista con cierta expresión de horror. Y si al decirte quién somos vuelve a tu faz la alegría, en nombre de la anarquía te saludo con amor. Que defendemos, somos los que defendemos un ideal de justicia que no encierra en sí codicia, ni egoísmo, ni ambición. El ideal tan cantado por los reclus y los graves, los Salvochea y los Faures, los Tropoquí y los Trudeau. Somos los que despreciamos, somos los que despreciamos las religiones farsantes, por ser ellas las causantes de la ignorancia mundial. Sus ministros son ladrones,

Y si la represión sigue, la lucha también. FM Gente de Radio, aportando la memoria colectiva para que este triple crimen no quede en el olvido. Tomando nuestro destino en nuestras propias manos y vamos despacito. No hay para qué apurarse, la lucha es para rato, hay que prepararse. Construyendo lento en la calle sin permiso, tomando un puesto, asumiendo el compromiso. Traigan su grito y su bandera, somos pobres en guerra, acumulando fuerzas. Vamos, solo en el pueblo confiamos, vamos, solo luchando avanzamos. Medio desprolijo, medio improvisado, medio divertido, medio del ser, medio irreverente, medio informativo, medio horizontal, medio radial, medio libertario, medio popular. En donde la radio es el medio, y no el fin. Radio La Negra, 104.7, medio militante, medio militante. Bueno, dentro de todo lo que terrible que está pasando en Honduras, ¿sí?, tenemos una buena noticia, que es que Juan Ramón Chinchilla está libre. Logró escapar de sus captores que le aplicaron tortura. El joven dirigente campesino del MUCA y directivo del FNRP, Juan Ramón Chinchilla, está libre. Después de los días de cautiverio, Chinchilla logró escapar de sus captores y se encuentra en un lugar no precisado de Honduras. Él está bien, se encuentra en buen estado de salud y, aunque muy desgastado por los golpes y las torturas que le aplicaron, contó a Cirel, el dirigente popular y miembro del comité ejecutivo del FNRP, Wilfredo Paz. Bueno, a este dirigente campesino cuando estuvo capturado, lo torturaron, le sufrió quemaduras, lo golpearon, y ellos responsabilizan a los terratenientes y productores palmeros de la zona porque el secuestro de Chinchilla se da en el marco del conflicto agrario que hay en la región del Agua. En este momento Juan Chinchilla se encuentra escondido en un lugar no precisado de Honduras, donde llegó luego de haber logrado escapar de sus secuestradores. Él solo logró desatarse y aprovechó que los secuestradores estaban dormidos para escaparse, como a las 6 de la mañana, y logró comunicarse con los compañeros del MUCA, quienes se movilizaron hacia el lugar y lo ayudaron a esconderse en un lugar seguro. Ellos dicen que estamos entrando en una nueva etapa de violencia en el Bajo Aguán, en la cual se pretende desmoralizar la acción de los movimientos campesinos. Ya tenemos la información de que los cuerpos represivos tienen fotografías de los dirigentes campesinos y del FNRP, y en esta nueva etapa se va a profundizar el sicariato para secuestrar y asesinar a los dirigentes, dijo Paz. Según un primer testimonio brindado a sus compañeros por Juan Chinchilla, entre sus captores habrían extranjeros. El compañero confirmó que en el grupo de secuestradores había extranjeros. Algunos hablaban inglés, mientras otros hablaban un idioma que él no logró comprender. Eso implica que hay sicarios en la zona, pagados por los terratenientes que no son hondureños y que cumplen con la tarea de secuestrar y asesinar a gente comprometida con la lucha. La vida de los dirigentes populares está en peligro y es una respuesta a las continuas y persistentes movilizaciones del pueblo organizado. En las próximas horas, Cirel se comunicará con Juan Chinchilla para conocer los pormenores de este nuevo acto de intimidación y represión contra las organizaciones campesinas y el pueblo hondureño. Bueno, una noticia de Honduras, que hace mucho que no hablamos de Honduras, pero Honduras... recordamos, Poli, que hubo un golpe de Estado en Honduras, ¿no? Y están pasando un montón de cosas, hay represión. En este caso es el secuestro de un dirigente campesino, pero últimamente hubo periodistas, represión, desaparición y torturas a periodistas. También represión a radios comunitarias y populares que informan otra cosa de lo que informan los medios de comunicación que están a favor del golpe de Estado, desaparecidos. O sea, es crítica la situación que se está viviendo en Honduras. Entonces, dentro de eso, bueno, que Juan Ramón Chinchilla, este dirigente, se haya podido liberar así, desatándose como en una película y escapando a la madrugada, es una buena noticia, ¿no? Uh-huh. Y vamos a escuchar entonces un audio al respecto que tenemos aquí. Sí, que está, bueno, esta noticia salió anoche en el programa Camilo Una Sonrisa Amplia, ¿no? Ya casi en directo salió esto, o sea, pero bueno, como es una buena noticia, entonces cabe recordarlo y volver a repetirlo, ¿no? Sí, que el programa de Camila Cienfuegos, Una Sonrisa Amplia, que es el programa que realiza la gente de los grupos de solidaridad con Cuba de aquí de Bolsón, de Cutralcó y de Bariloche. Ellos hacen un programa todos los martes a las 20:30 horas, a las 20 horas, perdón, que está muy bueno. Que ayer lo estuve escuchando y estuvieron hablando sobre las reformas que se están haciendo en Cuba, muy interesante todo lo que ellos informan, lo que analizan, está muy bueno. Hay gente de todos lados y muy diferente, entonces lo hace muy muy rico el programa. Así que bueno, vamos a, entonces, ¿podemos ir al audio ahora? Ahí va entonces el audio sobre Honduras. El compañero Juan Chinchilla, ya lo tenemos a salvo. Tras dos días de cautiverio, el dirigente hondureño Juan Chinchilla logró escapar de sus captores. Se encuentra en buen estado de salud, aunque muy desgastado por los golpes y las torturas que le aplicaron. Chinchilla tiene 23 años y es integrante del Movimiento Campesino Unificado de la UAN, MUCA, y miembro del Comité Ejecutivo del Frente Nacional de Resistencia Popular. Desde Honduras nos reporta el Movimiento Unificado Campesino de la UAN. En este momento desde Honduras, el Valle del Bajo Juan, estamos pues informándoles sobre el caso del Movimiento Unificado Campesino de la UAN, cuando hemos tenido un compañero secuestrado, el compañero Juan Chinchilla, pero que a hoy ya lo tenemos a salvo. El compañero pues ha logrado escapar y ahora lo tenemos pues en recuperación. Al parecer ellos se deshicieron de él de una forma estratégica para no dejar mayor sospecha. Lo dejaron en un lugar abandonado, luego recibió apoyo y ahora pues lo tenemos a salvo. Él fue torturado, alguna quemadura, fue interrogado. Ahorita por motivos de seguridad el compañero está en algún lugar por ahí, de que estamos en proceso de recuperación de su salud física y mental para poder luego pueda ocupar un espacio en los medios para que pueda relatar todos los hechos en esas 40 horas de cautiverio. Los principales sospechosos son, bueno, en Valle de la Guan circulan muchos sicarios al mando del señor oligarca Miguel Patucé. Nosotros creemos de que este caso se pudo haber venido debido al problema que tenemos pues ahorita sobre la recuperación de tierras con los señores terratenientes de la zona de la Guan. Nuestro movimiento admira y agradece esa solidaridad nacional e internacional de todas las organizaciones a nivel mundial de que estuvieron al pendiente de este caso del compañero en la zona de la guerra. Bien, entonces escuchamos lo que estaba contando Ami Ayala, que es parte de Ronda de Noticias, que es informativo que pasamos en Radio La Negra todos los días, que hoy se pasó de 5 a 6 de la tarde y todos los días sale de 7 a 8 de la mañana, de 11 a 12 de la mañana. Y bien, bueno, que los miércoles por este cambio de horario está saliendo de 5 a 6 de la tarde. Bueno, bien, entonces nos despedimos, ¿no? Hasta el miércoles próximo. Ahora Recordemos que viene Alma Joven, que es un programa repetido, pero bueno, es también un programa que se hace en, acá en Radio La Negra, así que bueno. Que se estuvo haciendo todo el año con jóvenes de los SEM de acá del Bolsón y también del grupo de la escuelita de básquet Los Luceritos, que en este momento están de vacaciones del programa, pero los programas se siguen repitiendo, así que para que los chicos, sus familias y la gente lo siga disfrutando. Entonces, bueno, bueno, la semana que viene. La semana que viene. Saludos a Marcos, que está trabajando. Bueno, ya. Y a todos, ¿no? Los que nos todos escuchan. Los que escuchan. Chao. Escucha Cumbia Clandestina los miércoles de 18 a 20 horas por Radio La Negra 104.7 desde el barrio Sina. Pues lo quieras o no, afuera hay una guerra. No sirve que te escondas ni que vivas rezando. Cuando la muerte se alza, siempre acaba encontrando.